Es mi Jesucristo, rosa de Sarón. Todo él es belleza que no tiene igual. Por lo que era voy, conmigo siempre va. Rosa de Sarón.